Yo quiero entrar al lugar de tu santa morada y ahí caer a tus pies bajo la sombra de tus alas. Escuchar tu dulce voz, disfrutar de ti, mi Dios, deleitarme en tu verdad y adorar tu santidad. Yo anhelo estar cerca de ti, llenarme de tu amor, gustar y ver tu inmensidad. Y así, Señor, quiero vivir lleno de ti, con tu luz en mí. Here.